¿Sabías que aún en Centroamérica habitan los descendientes del pueblo que construyó las pirámides más antiguas en ese territorio? Hoy en Relatos de Resistencia conocerás la historia y actualidad de este pueblo originario de Mesoamérica. Hoy en Pueblos Indígenas hablaremos del pueblo maya, porque para rebelarse hay que informarse. Entre el sur del Estado de México y el Triángulo Norte de Centroamérica han habitado los pueblos mayas. En territorios que hoy denominamos Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán, Quintana Roo, Belice, Guatemala y la parte más occidental de Honduras y El Salvador. Su historia es mayor a los 3.000 años, pero lo que tenemos que recordar constantemente es que el pueblo maya de las grandes ciudades de piedra mesoamericana es bien distinto al que vive hoy en día. Se trata del único pueblo indígena del continente americano que desarrolló la escritura glífica, es decir, la escritura basada en símbolos y dibujos, siendo por ello una de las culturas indígenas más representativas de la región hoy llamada América. ¿De dónde viene el pueblo maya? Para rebelarse, hay que informarse. Aunque las primeras evidencias de este pueblo se encuentran 3.000 años atrás, es entre los años 300 y 900 DC que empiezan a aparecer las ciudades y grandes monumentos que caracterizan el momento de mayor apogeo. Esta riqueza muchas veces fue monopolizada por sus clases gobernantes, quienes lo invirtieron en una élite que produjo conocimientos científicos, sus complejos calendarios y una sofisticada ingeniería y arquitectura. Los mayas construyeron entonces una cultura politeísta con una vasta cosmovisión que considera que el universo tiene un orden decidido por los dioses. Su concepción sobre el origen del mundo, la civilización y los diversos fenómenos que ocurren en la naturaleza están recogidos en su libro sagrado Popol Vuh. Alrededor del siglo IV se conoce un colapso probablemente asociado con revueltas económicas y guerras, lo que trajo consigo el despoblamiento de las grandes ciudades, que pasaron de tener 100.000 habitantes a prácticamente abandonarse. Aún así, se mantuvo este pueblo viviendo por un milenio más, ya sin la ostentación del periodo que denominaban clásico. Gobiernos con menos poder, imperios con menos extensión territorial y sucesivos momentos de revueltas sociales y cambios políticos marcaron la vida de este pueblo hasta la llegada de los invasores españoles. Entre 1511 y 1521, los mayas resistieron los embates de los invasores españoles. Estos, sin embargo, pudieron concretar la conquista del norte de la península alrededor de 1546. Pero las ciudades mayas en las tierras del Petén se mantuvieron independientes hasta 1697, cuando cayó la última de las ciudades maya, Noipetén, del reino de Itzá. A pesar de su conquista, este pueblo logró resistir al genocidio cultural y conservar sus lenguas y formas de vida. Gracias a esto, aún en México, más de 800.000 personas hablan lenguas mayas. Campeche, Chiapas, Quintana Roo, Tabasco y Yucatán son los estados mexicanos en donde hay pueblos de origen maya. En El Salvador, la población indígena se sitúa en unos 5.7 millones de personas, de los cuales la mayoría pertenecen a etnias descendientes de los mayas. En Honduras, los chortis son considerados los descendientes etnoculturales de los mayas. Se concentran en los departamentos de Copán y Ocatepeque. La población se estima entre 5.000 y 35.000 habitantes, concentrados en 50 grupos. Pero en nuestro podcast nos centraremos en Guatemala, donde la cultura maya floreció y donde en la actualidad hay 22 etnias indígenas descendientes directas de los mayas, siendo la más numerosa del país con un 39,3% de su población total de 14,7 millones de habitantes. ¿Cómo vive el pueblo maya en Guatemala? Para rebelarse, hay que informarse. Guatemala es un territorio donde los pueblos indígenas maya, garífuna y xinca representan a más de la mitad de la población y donde estos pueblos han sido históricamente discriminados y constituyen la mayoría de los sectores bajo pobreza extrema en los departamentos con los índices de mayor exclusión social. A pesar del sometimiento de los pueblos indígenas desde la invasión europea a manos de la corona española y la discriminación étnica por parte de las estructuras de poder, el pueblo maya ha mantenido su identidad cultural. En Guatemala, la exclusión que padecen los pueblos indígenas es tal que alrededor del 80% vive bajo la línea de la pobreza, de los cuales el 40% vive en extrema pobreza, según datos de la Comisión para el Esclarecimiento Histórico. Durante la dictadura de Efraín Ríos Montt, se evidenció la exclusión y discriminación a la cual fueron sometidos los pueblos indígenas en Guatemala, que llevó a que el 83% de las víctimas fueran miembros del pueblo maya y contra el cual se cometió un genocidio. Estamos hablando de entre 30.000 a 150.000 personas asesinadas o desaparecidas de este pueblo. La Comisión para el Esclarecimiento Histórico expresó en su informe que el racismo como doctrina de superioridad revelado en el actuar del Estado guatemalteco fue una de las causas del conflicto armado y constituye un factor fundamental para explicar la hazaña e indiscriminación con que se realizaron las operaciones militares contra centenares de comunidades mayas en el occidente y noroccidente del país. En particular, entre 1981 y 1983, cuando se concentraron más de la mitad de las masacres y acciones de tierra arrasada en su contra. El terrorismo de Estado buscaba destruir los valores culturales de unión colectiva de las comunidades indígenas. En Guatemala, la impunidad por las graves violaciones a los derechos humanos cometidas durante la dictadura contra el pueblo maya alcanza niveles de tal magnitud que demuestran que se trata de políticas discriminatorias sistemáticas en amplios sectores de la sociedad guatemalteca, especialmente en el Poder Judicial. Durante la mencionada dictadura, el pueblo maya fue víctima de violaciones a sus derechos humanos que se manifestaron en masacres, operaciones de tierra arrasada, secuestros y ejecuciones de líderes y guías espirituales, afectando no solo la vida de sus miembros, sino también de las comunidades y la identidad étnica y cultural del propio pueblo maya. Del total de los casos de víctimas identificadas por la Comisión, el 83,3% eran mayas, el 16,5% latinos. Una de las resistencias del pueblo maya en la actualidad es en favor de los bienes comunes y el cuidado de los recursos hídricos. Hay una movilización importante pidiendo una ley de aguas. También que no se realice la construcción de dos centrales hidroeléctricas de generación de energía. El pueblo maya continúa luchando por la restitución de las tierras robadas, pidiendo la devolución de tierras entregadas por el Estado, en muchos casos, a empresas mineras. La lucha por una construcción y resignificación de la identidad maya posee un nítido contenido político. El aspecto transformador de esta posición identitaria maya constituye y refuerza su identidad frente a la designación colonial de indio, dotándola con un profundo sentido positivo cimentado en el orgullo de continuidad de un pasado milenario. En contraposición al concepto eurocéntrico de atraso e incivilización de lo indígena dado por el invasor europeo. Esta lucha se observa en el término político de pueblo maya como una identidad histórica, preexistente al Estado de Guatemala, que amerita una serie de derechos y orgullo propio. La diferencia no se oculta, sino muy por el contrario, se refuerza, y en ella se nutren los argumentos a partir de los cuales se edifica esta identidad. La propuesta identitaria maya surge como una forma de lucha para terminar con la dominación étnica. A partir de ahora, cuando escuches hablar de los y las mayas, tienes que pensar que más que una historia arqueológica del pasado, son un pueblo vivo que reivindica su existencia en medio del racismo global. Ojalá puedan visitar un día las tierras del Petén guatemalteco, la selva Lacandona y el Yucatán mexicano, o donde aún perviven, en Belice, u Honduras, para que conozcan a este valiente pueblo. Por ahora nos despedimos y recuerden que para rebelarse hay que informarse.